Estas canciones marcaron mi vida, porque así le canté con el alma a una mujer. Y hoy se las dedico en esta serenata a todos mis seguidores. De mi compadre Blas García. ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo me tendrán que quemar estando vivo. Si dejé de quererte por adorarte, mujer, si eres en mí lo más grande que yo pude tener. Si me parece mentira que ya no te pueda ver, que lo desprecio y la intriga puedan más que mi querer. Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí no digas que todo acabó, que un amor no puede así. Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años, y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando. Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando. Por amor, es que lo hago. Por amor, es que lo hago. Por amor, es que lo hago. Por amor, es que lo hago. Damaris y William Orozco, así comenzaron unos amores. Y yo enamorado le seguí haciendo canciones hasta el día en que me dijo: o te quedas con tu mamá o te quedas conmigo. Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces. Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces. Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. ¿Qué fue lo que hice yo que ha ofendido tu carácter? Se te nubló la razón, pero tú no eres culpable, ni yo tampoco lo soy. Más bien fui muy tolerante de que te llenaran de cosas, que fueras celosa, ya no tan amable. Y yo, confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quien reprocharle. Y yo, confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quien reprocharle. Han hecho mi judío con Cristo, fingiendo un cariño para aparentarle. Y como fui débil contigo, de eso se han valido, no más para engañarme. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Doctor Miguel Espitia, pa'lante que la vida sigue. Miguel Molina y Manuel Poveda. Lo que pasa es que cuando uno quiere, más le duele. Yo di todo de mí y nunca, pero nunca recibí nada. Que te entregara mi amor, tú me pediste que te entregara todo, y yo te entregué todo, mi alma enamorada, un corazón tan bueno, la fuerza de mi cuerpo, y yo no recibo nada. ¿A cambio de qué? Si yo no recibo nada. ¿A cambio de qué? Si yo no no recibo nada. Porque es bonito dar amor, pero ser correspondido. Y es muy lindo brindar calor, pero uno no sentir frío. Sentir el mismo cariño, fundirse en el mismo sueño. Regar lo que es tan querido, cada día ser lo más bello. Pero vaya que hay ironía en la vida, tengo las manos vacías. ¿A cambio de qué si yo no recibo nada? ¿A cambio de qué si yo no recibo nada? ¿A cambio de qué si yo no recibo nada? ¿A cambio de qué si yo no recibo nada? ¿A cambio de qué si yo no recibo nada?